Johnny vive en Perú, le dicen Cerro Magno. Él no tiene viejo y ni un sol para gastar. Todo su cerro escaló y él se encontró su última comida que le quedaba. En realidad su duda iglesia ahora son causas. Mis patas que ahora son causas. Mi causa, mi causa, mi causa, mi causa, mi causa, mi causa, mi causa, mi causa, mi causa, mi causa, mi causa, mi causa, mi causa, mi causa, mi causa, mi causa, mi causa, mi causa, mi causa, mi causa, mi causa, mi causa, mis patas que ahora son causas. Si presidente quiere ser, pues pasa a gobernar. ¡Firme! Catre, catre, botella, botella.